Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Cebú, Filipinas, Isla de Bohol, Panglao, Mindanao, Isla de Cagayán, Isla de Palawan, Brunei. Salida el 1 de mayo de 1521 y llegada el 9 de julio de 1521. Un día después de estos sucesos se dirigen al sur y dan con la isla de Bohol. La tripulación se ha visto reducida drásticamente, hasta los 116 o 117 hombres, los cuales son insuficientes para gobernar las tres naves que les restan, de modo que deciden quemar la Concepción. Desde aquí ya solo quedan la Trinidad y la Victoria. El nuevo capitán López Carballo demuestra no saber qué hacer. No sabemos con qué criterio se aparta del camino al sur que les llevaría hacia el Ecuador, donde, recordemos, sabían que estaban ubicadas las Molucas. Recorren de isla en isla la zona del mar de Joló, al parecer perdidos y sin tener claro hacia dónde poner rumbo. No se fían de los indios que encuentran, y la situación de escasez empieza a ser muy preocupante otra vez. Terminan por encontrar la isla de Palawan, donde se pueden surtir al fin de abundantes provisiones. Allí tienen noticias de la riqueza de la cercana Brunei, en la isla de Borneo, donde acuden. Brunei efectivamente resulta contar con una gran población y con un grado de civilización muy superior al de los lugares que han visitado hasta entonces. Al principio son bien tratados allí, pero el Rajá Siripada retiene a Elcano, a Espinosa y a otros hombres que habían acudido a verle como embajadores. Los de las naos, al cabo de 15 días, temiendo por la suerte de sus compañeros, atacan una flota que arriba al puerto. Elcano y Espinosa son liberados, pero el Rajá todavía retiene a los demás. Espinosa mata a un capitán local y envía su cabeza como amenaza al Rajá para que les devuelva al resto. Al cabo de 2 días de espera, terminan zarpando, quedando allí 2 hombres, y el hijito de Carballo, que habían recogido en Brasil, que su padre había enviado a tierra con el propósito de vender ciertas mercancías. Permanecieron en Brunei 20 días. Conferenciante es Jesús Callejo Cabo. Leonés, licenciado en Derecho, escritor y viajero, durante 14 años formó parte del equipo del mítico programa La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero Radio. Fundador del Museo de la España Mágica, ubicado en Toledo. Colaborador de revistas especializadas, como Más Allá de la Ciencia y Enigmas del Hombre y el Universo. Y en programas de televisión como Cuarto Milenio, en 4 Televisión, El Punto sobre la Historia en Telemadrid o en el canal de la UNED en Televisión Española, Telecanal 2 de Televisión Española, sobre sabidurías orientales. También ha participado en la serie Criaturas Legendarias del canal Historia, estrenada en febrero del presente año. Director del programa radiofónico La Escóbula de la Brújula, Podium Podcast, Grupo Prisa, que ya lleva 8 temporadas con un promedio de 1 millón de descargas al mes. Por otra parte, cada semana se encarga de la sección El Cronovisor del programa Ser Historia, dirigido por Nacho Ares en Cadena Ser. También colabora en el podcast Mind Facts sobre ciencia y tecnología que dirige Sergio Cordero. Bajo el título El espíritu de los árboles, cultos dendrolátricos, nos ofrecerá la siguiente conferencia. Muy buenas. ¿Se me escucha? No se me escucha todavía. A ver si tenemos ya el pequeño problema técnico. Yo me veo. David, si me escuchas, dime si está todo correcto y empiezo la charla. No oigo nada. Sí. Vale. Pues entonces vamos a empezar la charla que he titulado El espíritu de los árboles y que tiene mucho que ver con la naturaleza. Y la naturaleza, como bien sabéis, es sagrada. Pero tenemos que reconocer la parte sagrada, la parte bella y la parte mágica que tiene la naturaleza. Porque si no es así, o bien somos miopes o bien nuestra búsqueda será en vano. ¿Y por qué digo eso? Porque la naturaleza nos rodea y hay que ser conscientes de que cuando damos un paseo por la naturaleza, por un bosque, hay que saber mirar y hay que saber escuchar. Y a veces lo que tenemos que escuchar es el silencio. Pero si no sabemos mirar y no nos damos cuenta de esa magia que nuestros antepasados ya se encargaron en relatarnos y en reseñarnos, que cada alma vive en un elemento vivo. Y ese elemento vivo puede ser desde una planta cualquiera hasta un árbol sagrado o un árbol maestro, porque toda la naturaleza está llena de vida, absolutamente toda. nuestros antepasados, las culturas de tradición, nos decían que cada árbol tiene un espíritu protector. Y a veces, cuando talamos el árbol sin pedir permiso a ese espíritu protector, nos pasan cosas, y cosas desagradables, sencillamente porque no hemos sido respetuosos. Y cuando no eres respetuosos con tu entorno, con los seres vivos que nos rodean, sean plantas, sean animales, no vivimos en armonía con esa naturaleza. Y si no vives en armonía, es como que eres un elemento ajeno a ese entorno, ese ecosistema del que todos formamos parte y que estamos imbricados. Imbricados de una forma, además, tan sustancial como por hilos rojos o dorados, pero que esos hilos son los que nos conectan directamente con esa Gaia, con ese Gea, con los distintos nombres que se ha dado al planeta Tierra. La hipótesis Gaia de James Lovelock tiene mucho más fundamento de lo que la gente se cree. Es un fundamento científico por una parte, pero ecológico por otro. Y cualquier persona sensible con la naturaleza, por ejemplo, Joaquín Araújo, que ha escrito varios libros de esta temática, nos diría que si no tenemos las antenas desplegadas, si no sabemos ver, si no sabemos mirar, que es diferente, y si no sabemos escuchar, no nos estamos enterando de la misa a la media. Y la naturaleza tiene muchos rituales que ofrecernos siempre y cuando entremos en esa vibración, en esa armonía. Porque cuando vemos un árbol, y yo lo voy a centrar en los árboles, no voy a hablar de plantas en general, no voy a hablar de flores, que también tendría muchísimo que decir, pero cuando hablamos de un árbol, si nos damos cuenta de la estructura, ya nos está diciendo claramente los tres mundos o los tres elementos, más bien los cuatro elementos en los que nos tendríamos que fijar. Y es sencillo, veis que hay unas raíces que estaría representando el submundo, que sería el mundo de los muertos, y que además representaría al elemento agua, porque tiene que absorber este líquido elemento para poder vivir. El tronco estaría representando el mundo terrestre, es el mundo en el que vivimos, el mundo material, el mundo visible, por decirlo así. Y estaría representando el mundo de los hombres, cómo no, representa al elemento tierra. Y la copa y las ramas últimas de esa copa del árbol está representando lo celeste, lo divino, lo que está relacionado con los dioses. Y estaría simbolizando el elemento aire. Y me preguntaréis, ¿y el elemento fuego? Bueno, pues el elemento fuego lo representa el sol. El sol es esencial, la energía del sol, para que se produzca la fotosíntesis. Y gracias a la fotosíntesis, esa energía que está canalizada por distintos vericuetos se convierte en energía química y es lo que permite que el árbol sea árbol. Y que podamos, además, suministrarnos de multitud de cosas benéficas que tiene el árbol para nosotros, porque cumple su función. Y no solo es una función ornamental y de belleza, sino que cada árbol tiene en sí mismo los elementos terapéuticos, nutricionales y aquello que nos puede sanar, incluso también matar, porque cada árbol en su savia, en su corteza hay una serie de elementos que nos puede curar si conocemos las propiedades intrínsecas, la quinta esencia de esos árboles, de esa esencia, de esos árboles, bueno, de los árboles, todo lo que representa el árbol. Y estoy hablando, por supuesto, de las flores, de las hojas y de todo lo que compone esa especie viva que llamamos árbol. Pero también nos puede matar. Acordaros del tejo y de la corteza del tejo, cómo se ha utilizado también para las flechas y para envenenar a o bien animales o incluso también a seres humanos. Bueno, pues conociendo esto, ya ves que es algo muy sencillo, los árboles forman parte de la mitología, pero también forman parte de la historia. Cuando hablamos de las mitologías escandinavas o nórdicas, hay un árbol famoso que es un fresno mítico que representa el árbol del mundo, el árbol de la creación, que es el Yggdrasil. El Yggdrasil, el árbol de la vida, es donde están representados los nueve mundos de la creación. Desde el Asgard, que es el mundo donde viven los dioses, que estaría en la parte alta, hasta el Hedgel, es decir, el mundo de los subterráneos, de los muertos que estarían en las raíces, pero también estaría nuestro mundo, el mundo de los humanos, ¿no? El Midgar, pero también está el mundo de los elfos oscuros y los elfos de la luz, el mundo de los gigantes, el Jotunheim, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso digo que cada elemento mitológico, cada elemento legendario, nos tenemos que dar cuenta que representa muchísimo más de lo que nos dicen en una primera vista, sesión o interpretación. Hay siempre distintos niveles de conocimiento. Y esos son los que me interesan a mí. Y eso es lo que intentó erradicar esa iglesia inicial, ese cristianismo a partir del siglo IV, siglo V, por ejemplo, San Martín de Braga, que era obispo de los suevos en el siglo VI, bueno, pues veía que todavía muchísimos cultos dendrolátricos que estaban asociados al panteísmo, al animismo, y que había mucha gente que iba a rendir culto a los árboles y que ponían cintas y que ponían velas y que hacían rituales de fuego y rituales del agua y rituales asociados con esa vegetación a la que ellos acudían. Entonces, tanto San Martín de Braga, que también se llama San Martín Dumiense, como otros, Saleroy, por ejemplo, un santo francés, pues intentó erradicar todo ese tipo de culto, esos cultos paganos, porque consideraban que iban en contra de los nuevos principios imperantes del cristianismo, y nada más lejos de la realidad. El cristianismo, igual que todas las religiones, se basa sus raíces en la naturaleza sagrada, en comprender a los espíritus vivos que están no solo en cada especie arbórea, sino en cada planta, o utilizando la terminología más hinduista, los devas que protegen cada especie arbórea, y si somos capaces de entrar en contacto con sus espíritus, con sus driadas o sus armadriadas, utilizando la terminología de la mitología griega, y también los romanos sabían perfectamente que cada árbol tenía su espíritu protector, entonces el cristianismo tampoco negaba toda esa sensación de que la divinidad estaba presente en todo aquello que vemos o percibimos. Y, por supuesto, la naturaleza eran los primeros templos sagrados. Los primeros templos sagrados, por ejemplo, para los celtas, pero también para otras culturas. Y dentro de esas culturas donde estaban muy imbricada el conocimiento de lo más salvaje, de la naturaleza más profunda y de la divinidad que habitaba en esos árboles y sobre todo en esos bosques, los celtas tenían una especial devoción al roble. Y el roble es muy interesante porque ya la propia raíz del roble, el duir, vienen palabras como druida. Los druidas eran esos personajes, esos sacerdotes que quisieron ponerse en contacto con la naturaleza para ayudar a sus tribus. Ya sabéis que había druidas en cada etnia y en cada lugar, precisamente como hacedores de prodigios, pero también como intermediarios entre el mundo cósmico y el mundo terrestre. Pero es que el roble era el árbol sagrado de todos los dioses asociados al cielo y al trueno. Y uno de ellos era Zeus. Zeus dentro de la mitología griega, Júpiter dentro de la mitología romana. Y dentro de esos lugares mágicos que había en el pasado, en Grecia, en concreto el oráculo de Dodona, que está o estaba en Épiro, muy cerca de la isla de Corfú, bueno, pues en este oráculo de Dodona, el roble era la especie oracular, donde la gente iba precisamente para que le dijeran aquello que tenía que hacer o no hacer de cara al futuro. Es lo que dice, por ejemplo, Homero en la Odisea, cuando dice que Ulises o Odiseo va precisamente a este oráculo de Dodona para pedir consejos sobre su viaje, sobre su regreso a Ítaca. Y entonces los sumos sacerdotes de este oráculo de Dodona tenían que ver cómo era el susurro del viento en las hojas de los robles y dónde las palomas se posaban, en qué ramas, para intentar descifrar esos mensajes ocultos en función de la pregunta que se estaba haciendo al oráculo. Y en teoría era Zeus el que estaba dando la respuesta, pero Zeus a través de su roble al que estaba consagrado. Bueno, pues ese oráculo era tan importante como podía ser el oráculo de Delfos. Lo que pasa es que en Delfos el oráculo estaba consagrado a Apolo y no era un roble, sino que era otro árbol, el laurel. Pero bueno, Luego lo comentaremos si hay tiempo para ello. Seguimos. Seguimos además con la importancia del roble. Aquí veis a Zeus de una forma majestática, que por cierto, la representación iconográfica de Zeus luego la copió la iconografía cristiana cuando se le ve a Cristo en majestad tipo Pantocrátor, ¿no? Celebrando las reuniones del mundo, ¿no? Y donde todo el mundo lo tiene que rendir pleitesía, pues está basado claramente en las representaciones de Zeus en los templos, por ejemplo, que tenía en Olimpia. Y os hablaba de los celtas y de sus intermediarios que eran los druidas, pero los celtas no construían templos de adobe o de piedra, sino que el Nemetón, el bosque sagrado, era su propio templo, donde hacían sus ceremonias, sus rituales y sus sacrificios. De hecho, en el Nemetón, en muchos Nemetón de las Galias, donde Julio César pues intentó derribar ese símbolo porque sabía que también derribaba ni más ni menos que una creencia totalmente ancestral, y por eso intentó talar los robles de estos Nemetón. Bueno, pues en los Nemetón se han encontrado huesos de animales, pero también huesos de hombres, porque sacrificaban también a seres humanos en esos lugares para ellos sacrosantos. Y una de las cosas que hacían los druidas en fechas muy concretas, y esto lo cuenta Plinio el Viejo, era buscar el muérdago. El muérdago, planta sagrada, para ellos mucho más sagrada porque crece en lo alto, es una planta parásita, crece sobre todo en los robles y las encinas, en fin, en el género Quercus, y lo tenía que hacer de una forma muy determinada. En la sexta luna del ciclo lunar, el druida se tenía que subir a una rama principal con una hoz de oro, cortar ese muérdago que luego se tenía que depositar en un lienzo blanco. Justo en ese momento había que sacrificar a dos toros blancos. Siempre al final había que sacrificar un animal para mantener a bien a los dioses. Siempre los dioses piden sangre. Algún día os contaré por qué. Y luego ese muérdago, que era un cúralo todo, que era una panacea, servía, si habéis leído los cómics de Panoramis, de Asterix y Obelix, servía para hacer la poción mágica. Porque el muérdago sirve prácticamente para todo. Porque era símbolo de inmortalidad, de fortalecimiento, incluso para la fecundidad. Decían que aquellas hembras, animales hembras que no podían fecundar, les daban una especie de poción de muérdago donde podían procrear. Y también con el tiempo, y eso es una costumbre muy italiana, que luego se extendió por el resto de Europa, si te das un beso debajo de una rama de muérdago, ese amor será eterno. Y eso es lo que se hace, por ejemplo, en las Navidades, que también es una fecha solsticial, pero muy relacionada con los momentos mágicos. Aquí tienes el muérdago, esa poción mágica de Panoramis, cuando dice, ¿qué tendría? Bueno, tendría muchos más elementos, pero seguro que el muérdago, porque el muérdago se asocia a los dioses por dónde crece y por las propiedades medicinales, terapéuticas y de protección que siempre ha tenido. Y un libro clásico que yo recomiendo para el que se quiera iniciar en esa naturaleza sagrada y sobre todo en los rituales y las ceremonias es el libro La rama dorada de James Frazer. Es un libro de 1890 que se ha hecho muchísimas ediciones y forma parte un poco de esa conciencia colectiva donde él es consciente, Frazer, de que tiene que recoger todos los rituales asociados a los árboles, multitud de elementos que se asocian a cualquier cultura de cualquier época y de cualquier zona geográfica del planeta, donde el árbol siempre ha sido protagonista esencial, pero totalmente. No voy a contaros multitud de ejemplos porque solo en África o en Asia él se extiende largamente, muchos relacionados, por ejemplo, con un feto donde si no ha nacido cuando tenía que haber nacido y se ha producido un aborto, se colocaba en las raíces de un árbol determinado pensando que por lo menos el espíritu de ese niño no nato que no había nacido estará dentro de ese árbol y a ese árbol luego se le consideraba como parte de la familia. Igual que muchos árboles estaban asociados no solo a esas dríadas que serán las hadas de los árboles, que mucha de su vida estaba relacionada con el propio árbol, tanto duraba el árbol, tanto duraba la vida de ese elfo, ese árbol arborícola, que es muy interesante, ¿no? Porque muchos de los cultos a esas hadas, a esos elfos, se relacionaban con el árbol preferido de esas hadas, que podía ser un roble, podía ser una encina, que podía ser un haya, que podía ser un fresno o podía ser un espino. Todos ellos árboles favoritos de las hadas. Bueno, pues muchos de estos ritos los cuenta Fraser en la rama dorada, que por otra parte, la rama dorada sería el muérdago. En fin, por todo el ritual que Plinio el Viejo contaba y que yo he resumido de una forma muy rápida. Ya sabéis que los celtas, esto es algo posterior, se les ha asociado un zodiaco arborícola donde dicen que cada árbol está asociado a un mes y por lo tanto a un ritual determinado. Como veis, el roble siempre se asocia al equinoccio de primavera, que era el momento que ellos empezaban el año en una fecha determinada, luego posteriormente la empezaban el 1 de noviembre, muy relacionada con la fiesta del Samhain, ¿no? Porque los celtas no es una cultura de unos pocos años o unos pocos siglos, es decir, ha tenido distintas evoluciones y también distintas variantes en función de la época donde se desarrollara. Bueno, pues dentro del género Quercus, donde está el roble y donde está la encina, el fruto característico es la bellota. La bellota se considera como un amuleto protector. Aquel que lleve una bellota en su bolsillo, dentro de esa creencia ancestral, se pensaba que llevas ni más ni menos que la cápsula donde te da el poder, la energía, porque de ahí, de la semilla de estas bellotas, luego crece un robusto roble, una robusta encina. El roble siempre se ha considerado el rey de los árboles y la encina o la haya se ha considerado la reina de los árboles. Bueno, pues tener una bellota en tu poder era tener encapsulado toda esa energía potente en primicia que te va a dar suerte en los momentos importantes de tu vida. Pero muchas de estas bellotas están relacionadas con cultos dendrolátricos y con cultos marianos asociados a advocaciones que tienen que ver con Nuestra Señora de, Nuestra Señora del Roble, Nuestra Señora de la Encina, Nuestra Señora del Pino. Y hay algunas advocaciones donde los frutos del árbol al que está dedicado esa virgen dicen que tienen grabada la efigie de esa propia virgen. Es una pareidolia. Ahí veis un poco la imagen que está asociada a la Virgen de Bótoa, que tiene que ver con un santuario muy importante, muy cerca de Badajoz. De hecho, es la copatrona de Badajoz, junto con la Virgen de la Soledad. Y aquellas bellotas que dicen que tienen grabada esta efigie no es una pareidolia como tal, sino que es como santificar una bellota que si tú luego la llevas encima, pues tienes la protección de esa virgen. En épocas paganas, evidentemente, estaría relacionado con un hada, con un elfo o con una divinidad asociada a ese árbol. Bueno, pues lo mismo pasa, por ejemplo, con la Virgen del Roble de Cenicientos, una localidad de Madrid, donde se cuenta, en fin, que unos campesinos encontraron en el tronco de este roble una imagen de la Virgen y lo llevaron en procesión hasta la iglesia cercana, es decir, hasta la iglesia de Cenicientos, pero, oh milagros, la imagen de esta Virgen, que había sido escondida en épocas de la invasión musulmana y que luego fue encontrada, pues eso, en épocas románicas o góticas, por eso las imágenes siempre tienen esa talla arquitectónica asociada al románico o al gótico, bueno, pues cuando aparece y la quieren llevar a la iglesia de Cenicientos, pues por tres veces consecutivas vuelve al lugar de origen como diciendo esa imagen que donde quiere ser venerada es en el mismo lugar donde fue encontrada. Y por eso la ermita, el santuario, se tiene que hacer justo en el lugar donde aparece, donde es encontrada, que es lo que ocurre con esta Virgen del Roble de Cenicientos. Algo parecido con la Virgen de la Encina, que es la patrona de Ponferrada, en León, donde unos templarios dicen que cortando leña para construir el famoso castillo de Ponferrada, castillo templario, castillo importantísimo y además con mucha trascendencia histórica, pues en el hueco de uno de esos árboles, de esa encina que querían talar, aparece una imagen de la Virgen, también escondida, pues tres o cuatro siglos antes. Lo mismo, la intentaron llevar hacia un lugar más urbano, más población, pero la Virgen insistió en que tenía que ser venerada en el lugar de su encuentro y ahí es donde se construye su santuario. Eso es una no es una rareza, sino que es un denominador común que se da en muchísimas de estas apariciones, lo cual nos está indicando que lo importante es el lugar. No lo olvidéis. Si nos vamos a la Virgen de Aránzazu, la patrona de Guipúzcoa, pues veréis que aparece en un espino. El espino, desde ese momento, se convierte en algo sagrado, algo parecido a lo que ocurre con el espino de Glastonbury, que tiene que ver con San José, bueno, y que llevan toda una especie de imagen hasta allí, y se convertiría ese sitio, Glastonbury, en el primer lugar cristiano donde, al lado de ese espino que florece, se construye ese primer santuario que con el tiempo se convertiría en la famosa abadía de Glastonbury. Bueno, pero el espino, en este caso, es como el hacedor, el Asis Mundi, el receptáculo donde la divinidad se manifiesta. Bueno, pues la Virgen de Aránzazu, donde aparece además con su campana, también aparece reflejado. Si seguimos con el roble era también un árbol no solo oracular, como os he visto en el santuario de Dodona, en Grecia, sino también un árbol conciliar. ¿Qué quiere decir? Que alrededor del roble se juntaba el concejo o los miembros de ese municipio para dirimir las cuestiones más peregrinas o más importantes. Incluso también se juzgaba a las personas. El árbol era como el juez supremo. Bajo su copa, sus ramas, es donde se decidían las cuestiones fundamentales. Y así como el árbol se ha convertido en sagrado, por ejemplo, en Alemania o en Lituania o en Letonia, también es un árbol sagrado en el País Vasco. Y el árbol de Guernica, en Vizcaya, es donde antiguamente se tenía, los reyes tenían que jurar sus fueros, y actualmente, porque representa el símbolo de las libertades vizcaínas y en general de las libertades vascas, es donde el lendakari, cada vez que tiene que cumplir su legislatura, tiene que jurar su cargo ante el árbol de Guernica. Este que estamos viendo en la imagen no es el auténtico árbol de Guernica, pero sí es un hijo, es un heredero del auténtico, que al final se tuvo que talar a finales del siglo XIX por la cantidad de enfermedades que iba teniendo. Pero bueno, los distintos esquejes hace que el árbol de Guernica sí sea heredero de aquel famoso árbol del concejo donde los vascos se reunían para dirimir sus cuestiones. Y no solo ocurre aquí en el País Vasco, sino en muchísimos lugares donde tienen su árbol sagrado. En este caso es un roble, pero puede ser una encina, puede ser un haya, o el árbol más representativo de la zona de la comarca donde se reúnan. Es tan importante el roble como árbol de la divinidad, como árbol que atrae a los rayos, por eso también es como que estaba investido de esa fuerza, de ese poder, y por eso estaba dedicado a Zeus, a Júpiter, o a Taranis, o a Dagda, es decir, distintos dioses de la mitología celta, o incluso también a Thor dentro de la mitología escandinava, siempre asociados al cielo, al trueno, a los rayos y, por supuesto, al roble. Bueno, pues la famosa tabla o mesa redonda donde Arturo se reunía con sus caballeros, esta que estamos viendo aquí, que es una reproducción que se puede ver en el castillo de Winchester, pues es de roble, ¿cómo no? ¿Por qué? Porque el propio roble en sus vetas dice que anida ese espíritu que da inspiración a esas reuniones que celebraba el rey Arturo con sus caballeros. Es que la mitología forma parte claramente de nuestras leyendas, pero sobre todo de nuestro sentir y de nuestra forma de interactuar con los distintos elementos de la naturaleza, pero no desde un punto de vista material, sino por el espíritu que alberga esa madera, ese árbol y ese consejo que te va a dar en un momento determinado. Eso forma parte, por ejemplo, de las famosas fiestas patronales que se dan en mayo, el árbol de mayo, cuando tú talas un árbol, talabas antes, y luego lo colocabas en el centro del pueblo, en la Plaza Mayor. El árbol no era en sí un árbol, era el espíritu del árbol que iba con ese árbol, que te iba a proteger a ese pueblo a lo largo de esas ceremonias y de esas fiestas. Y por eso se hacían multitud de elementos asociados a la dendrolatría, al culto al árbol, más bien al culto al espíritu del árbol. Que eso, por cierto, se ha perdido. Hay veces que cuando en muchos pueblos se sigue celebrando el árbol de mayo o se sigue engalanando las casas con vegetales, perdemos de vista que lo que estamos haciendo es atraer la parte benefactora de ese espíritu que mora en el árbol o que mora en esa planta concreta con la que estás herramando tu casa. Bueno, pues también en el vellocino de oro, cuando Jasón y los argonautas van en busca de ese vellocino de oro, en la proa de Argo, del barco, también tenían una rama de roble que totalmente santificada por la diosa Atenea, porque dice que les iba a dar protección y les iba a dar buena suerte, como así fue, porque consiguen el objetivo del vellocino de oro. Y el vellocino de oro, cuando lo consiguen recuperar en la Cólquide, está encima de una rama de roble, como no podía ser menos. En fin, siempre este tipo de elementos son muy significativos, incluso en las novelas más o menos fantásticas, como la de Tolkien, El Señor de los Anillos, donde los Ents, que no deja de ser una transformación de un roble en un ser pensante y caminante, pues Tolkien, que sabía muy bien la mitología escandinava y nórdica, pues lo utiliza también para su Tierra Media dentro de los seres fantásticos que la pueblan. Y los Ents no es una creación original solo de Tolkien, él ya sabía que en las leyendas se hablaba de árboles que no solo hablaban, que mantenían discursos, sino que podían caminar. Pero no nos tenemos que ir a esas leyendas anglosajonas o nórdicas, sino que la mitología cántabra en España también hay un ser mitológico no demasiado conocido, que es el roblón, no demasiado benefactor, porque la leyenda cuenta que una joven en un aguacero intentó refugiarse en el hueco de este roble y el roble, pues al ver el calor de esta doncella la fue aprisionando entre sus ramas, la dejó exprimida como una naranja y de la sangre de esa doncella, pues el roble se fue alimentando, fue creciendo y al final sus raíces salieron de la tierra y pudo caminar para hacer también sus travesías, pero también sus trapisondas, porque allí donde iba solía dejar una mala huella. Y el Green Man, el hombre verde, que lo habréis visto representado en muchas catedrales, en muchas iglesias, por ejemplo, la Catedral de León, es muy importante también porque veis que son hojas de roble. El Green Man está simbolizando el hombre salvaje, el hombre que está totalmente imbricado en la naturaleza, que está en armonía con la naturaleza. Es un elemento de buena suerte. Por eso está representado en las catedrales en sitios muy concretos. Representa la regeneración de la naturaleza, el paso de las estaciones. El Green Man es mucho más, el hombre verde, es mucho más que un elemento ornamental. Cuando lo veamos, nos tenemos que dar cuenta que lo que está haciendo es la relación del ser humano cuando vivía libre, natural, conviviendo con la naturaleza, sabiendo que cada árbol era su hermano y que cada planta era su hermana. Eso, por desgracia, lo hemos ido perdiendo con el tiempo. Bueno, si nos vamos a ciertos santuarios, por ejemplo, como este de Urnuez, nos damos cuenta que muchas de estas apariciones que os decía antes de imágenes, aparecen en un tronco determinado. Y ese tronco determinado es el que luego se tiene que relacionar de una forma directa con la propia Virgen, con la propia talla de la Virgen, y forma parte de todo un conjunto escultórico. Y entonces esta ermita de Urnuez, por ejemplo, en Segovia, me pareció curiosísimo, ¿no?, cómo en este Sabinar se tuvo que construir la propia ermita. Es decir, en el mismo árbol donde apareció se construyó la ermita y en lugar de quitar ese árbol se quedó como parte integrante de ese conjunto escultórico. Me llama mucho la atención, igual que lo que vi en la ermita de Nuestra Señora de los Enebrales, en Tamajón, en Guadalajara. Es muy curiosa esta ermita porque además hay toda una tradición, más bien supersticiosa, que siempre tiene que permanecer abierta, las puertas tienen que permanecer abiertas. Cada vez que se han cerrado, milagrosamente al día siguiente vuelven a estar abiertas. Bueno, pues cuando aparece en un enebro, de ahí Nuestra Señora de los Enebrales, ahora la Virgen, que es una talla relativamente moderna, siempre está encima de un enebro, no el original porque se va cambiando con el tiempo para que esté verde. Pero me llamó la atención, ¿no?, que justo dentro de la ermita haya un enebro verde y justo en la copa del enebro está la talla de la Virgen, siempre como un elemento protector. En Tamajón tiene muchísima devoción y se le adjudican muchísimos milagros, ¿no? Pero bueno, siempre asociado a un elemento arborícola y en este caso a un enebro. Cuando estuve en Velilla de la Reina, en un pueblo de León, Me llamó la atención porque un olmo que por desgracia murió por la grafiosis, se ha convertido en un lugar emblemático, con un icono. Es decir, ya que el olmo no tiene vida, hay un escultor amigo mío, que ha convertido sus ramas en motivos escultóricos muy relacionados con la aparición de la Virgen, en concreto a este señor que estáis viendo ahí, que es Alvar, en fin, todo tiene que ver con una leyenda medieval, y que se convierte con el tiempo en la patrona de León, claro, que es la Virgen del Camino. Bueno, pues el que se haga algo así de este tipo a mí me parece muy significativo, ¿no? Aquí tenéis al escultor Santalcides, que me parece un personaje increíble, que haya hecho de este olmo una obra de arte, porque aparentemente está muerto, es verdad que ya no está verde, pero ha conseguido vida, le ha dado un espíritu, ese espíritu que incluso en las formas que tiene algunas ramas, en fin, algunas partes nudosas de ese olmo, aparece una pareidolia, y si no sé si os fijáis aquí, es como la cara de un duende o de un gnomo. Está claro que tiene que ver con un efecto óptico, pero ya sabéis que también muchos de esos árboles sagrados, árboles maestros, dicen que vivía ese espíritu protector y que de vez en cuando se dejaba ver si conseguías el ángulo adecuado. Bueno, me llamó la atención este perfil de este ser dendrolátrico, que por qué no puede ser ese espíritu que moraba antiguamente o que sigue morando para preservar este árbol leonés, ¿no? Del olvido, porque con los árboles pasa igual que con las personas, solo mueren cuando dejas de recordarlos. Y nos vamos a algo que me parece muy significativo y que también suele pasar desapercibido, que son los motivos que tienen las banderas. Muchas banderas tienen un elemento vegetal o una planta o un árbol, porque lo consideran que es su árbol nacional, que es su icono. En el caso de la hoja de arce en Canadá, para ellos es esencial, y de ahí que aparezca representado en su símbolo más sagrado, que es la bandera. Si nos vamos a Belice, en Belice es la caoba. Sin la caoba ellos no tendrían ese suministro energético y también lo que les ha dado pues una cantidad de riquezas tremendas. Y aparece, como no, en su bandera. Si nos vamos al Líbano, pues el cedro también, que es su árbol nacional y, como no, queda recogido ahí. Si nos vamos a Chipre, hay dos cosas que quiero indicaros. Por una parte es la silueta de la isla, que tiene un color de cobre, porque del cobre es de lo que ellos han vivido durante muchísimo tiempo, de ahí ese color. Y luego dos ramas de olivo. Y esas ramas de olivo tienen que ver, por una parte, porque simbolizan la paz, pero también es la convivencia pacífica de los chipriotas y de los turcos, porque, como sabéis, la isla está dividida en dos zonas de influencia, por donde unos viven, una parte los turcos y por otra parte los chipriotas, y las ramas de olivo están significando esa armonía, esa convivencia, esa paz. Así que muy llamativo, ¿no? Y esto que veis aquí es laurel. En algunos casos se hacía con olivo y en algunos juegos, por ejemplo, de la antigüedad, se entregaba una rama de olivo, por ejemplo, los Juegos Olímpicos que se celebraban en Olimpia, pero en los Juegos Píticos que se celebraban en Delfos, donde también había ese oráculo que os comentaba al principio, lo que se entregaba a los ganadores era una rama de laurel. Laurel es el árbol consagrado a Apolo, porque tiene que ver con una leyenda. Dafne, una ninfa que huía de los acosos rijosos de Apolo, pidió a su padre ser convertida en un árbol y a fe que la convirtió en un árbol. Aquí tenemos uno de los cuadros clásicos del Renacimiento, cómo se ve a Dafne convertida en este laurel, mientras Apolo pues no consigue al final sus objetivos, porque claro, no es lo mismo conseguir el cuerpo de una ninfa que el cuerpo de un árbol. Y entonces dice Ovidio, por ejemplo, las Metamorfosis, que ya que no pudo conseguir a Dafne, dijo que su árbol quedaría consagrado a él. Y todo lo que tuviera que ver con este árbol tenía que ver con Apolo, y de ahí que se convierta en sagrado y que sus ramas, sus hojas, pues tengan que ver con un aspecto sublime y espiritual. Y por eso las coronas que se entregaban a los ganadores de esos juegos se confeccionaban de laurel. Pero es que de ahí viene la palabra laureado. Es decir, cuando a alguien le colocaban una corona, por ejemplo, el poeta Ovidio la tiene, o Dante en algunos de sus retratos lo tiene, es como alguien que ha llegado a la cumbre, ¿no? A la cumbre del éxito, de la gloria, y que es reconocido por todos sus contemporáneos. Bueno, pues de ahí viene, de esta leyenda. Y hay otra leyenda, incluso hay una superstición, una tradición, que es tocar madera. Bueno, tocar madera viene de dos orígenes. Por una parte, de la época de los parsis, diciendo que el dios Agni vivía las vetas de los árboles y que cuando tú lo tocabas o cuando llamabas a ese árbol, estabas llamando al espíritu protector del árbol y te protegía a la hora de empezar un camino a veces lleno de peligros. Pero también dentro de la época del cristianismo tiene que ver con los lignum crucis. Son las astillas o los trozos del árbol de esa supuesta cruz auténtica en la que Cristo murió crucificado. Entonces, pues ese lignum crucis, cuando lo tenía una ermita, una iglesia, una catedral, un santuario, el hecho de tocar el lignum crucis te daba esa salvaguardia, te generaba un elemento protector, y de ahí lo de tocar madera, ¿no? Aparte les venía muy bien a estos santuarios tener un lignum crucis, por eso se han multiplicado hasta el infinito, por eso son de maderas de lo más diferentes, nada tiene que ver el lignum crucis de Santo Toribio de Lébana con el lignum crucis que podemos ver en muchas de las ermitas o catedrales. Son de maderas distintas, pero daba igual, porque lo que funcionaba era la fe. Si tú pensabas que lo que estabas tocando era un lignum crucis auténtico y dejabas tu propina correspondiente, pues dicen que tenías toda la suerte para el resto del camino. De ahí viene lo de tocar madera. Y ahí viene otro de los amuletos clásicos, que es el árbol de la vida, ¿no? Que ahora se utiliza muchísimo y que la gente lo cuelga pensando que estás protegido. En el fondo es esto que estamos diciendo, este animismo, este panteísmo del que viene in illo tempore de las culturas de tradición, donde el árbol te protegía. Pero insisto, no es el árbol en sí, es el espíritu del árbol, es el alma de ese árbol. En eso creía Paracelso o Erasmus Darwin, por ejemplo, que era el abuelo de Charles Darwin. Es decir, pensaban que cada planta, que cada árbol tenía su espíritu protector, y si tú te ponías a bien con él, entrabas en armonía y nunca talabas un árbol sin pedir permiso o matabas a un animal sin pedir permiso a ese espíritu, entonces nada malo te podría pasar. Pero aquellos leñadores o aquellos que talaban los árboles de una forma indiscriminada, al final les pasaban cosas que parecía un accidente, pero en el fondo los que sabían era la venganza de ese espíritu protector por no haber guardado las normas básicas de respeto, que es lo que ocurría cuando entrabas en un nemetón, en un bosque sagrado de los celtas, y hacías lo que hacías. Y dentro de los elementos sanadores que tienen muchos árboles, está, por ejemplo, en la noche de San Juan, que acabamos de pasarla hace muy poquito, en algunas localidades de España, en bastantes, es verdad que es una costumbre que ya está en desuso, que se ha ido perdiendo, porque, bueno, ahora la gente cada vez es más descreída y cada vez estamos más desvinculados de esa naturaleza sagrada. Pero antiguamente se pensaba que cuando un niño tenía una hernia inguinal que estaba quebrado, ahora por suerte con los adelantos de la medicina hay pocos niños quebrados, bueno, pues se hacía un ritual durante esa noche de San Juan donde tenía que haber unas personas muy concretas que se llamaran Juan o Juana o Juan y María, y se pasaba al niño por una hendidura del árbol o se cortaba una rama y luego se la sanaba a la rama de tal manera que en la función que tenía ese poder sanador de la rama, cuando se curaba, también se curaba al niño que había pasado por la oquedad de un árbol, haciendo, ya digo, un ritual con unas frases muy determinadas, y justo durante la noche de San Juan, antes de que amaneciera, que es donde tenía todo ese poder salvífico, todo ese poder mágico de la noche de San Juan. Bueno, pues esto es algo muy llamativo, muy, para mí, muy curioso, muy insólito, pero que al decir de nuestros antepasados, dice que funcionaba a tope. Pero no solo estamos hablando de estos árboles sanadores para curar la hernia inguinal, sino conocer las propiedades terapéuticas de los árboles sería conocer prácticamente el remedio de todas las enfermedades. Decía Paracelso, en el siglo XVI, que Dios no había creado ninguna enfermedad sin antes haber creado también su remedio en la propia naturaleza. De ahí es donde surgen las brujas, que son las mujeres sabias, en el sentido etimológico de la palabra, las hechiceras, las meigas, que conocían las propiedades terapéuticas de muchos árboles. Y antes de que la química entrara en la medicina y pudiéramos consumir ahora multitud de pastillas que tienen un componente químico, pero también tienen una base vegetal, nuestros antepasados sabían que tú te podías curar dolores de cabeza o fiebres no solo con la raíz, porque la raíz del árbol también es suficiente, pero es con la corteza suficiente, con la corteza del sauce blanco. Tiene salicina y luego se descubrió que de ahí sale la esencia de la aspirina, del ácido salicílico. Bueno, la palabreja esa es que la que compone la sustancia de la aspirina, que por cierto luego la Bayer es la que la comercializa. Y bueno, para ir terminando, porque como veis podría dar mucho de sí esta charla, pero tampoco quiero extenderme demasiado, aquí os presento un árbol mágico, es decir, como un libro arbóreo, porque para mí los árboles son libros, hay que saber leerlos, hay que saber entenderlos. Y este árbol está en Istán, en Málaga, es el castaño santo, el castaño sagrado, que tiene una importancia capital, no solo para esa zona malagueña, sino también para el ecosistema circundante. Tiene unos 800 años, que ya es decir, un árbol sagrado, un árbol en el que, bueno, pues yo tuve la suerte todavía cuando ahora está más protegido, pero sí, con ese respeto adecuado, tocar el árbol, abrazar el árbol para conseguir toda la energía posible de ese árbol. Y no solo ahí, sino también he estado, yo soy un buscador de árboles sagrados, un buscador de árboles santos, y uno de esos árboles está en Brasil, el árbol más grande del mundo. Es un cajueiro, está muy cerca de Natal, en Piranguí, y ese árbol se extiende, no a lo alto, sino a lo ancho, y ahí estoy yo. Todo esto que veis ahí es un árbol cuyas ramas se van ramificando, nunca mejor dicho, hasta convertir en este árbol gigantesco cuyo fruto es el cajú y, bueno, que luego sirve, es el anacardo, ¿no?, para nosotros, que luego sirve para hacer cantidad de pomadas, además de proteína, de alimento y para prácticamente para todo. Volvemos a lo mismo, es decir, aquellos frutos que están encapsulados tienen un poder energético muchísimo mayor. Y cuando en cada Navidad colocamos el árbol de Navidad, nos tenemos que dar cuenta que estamos hablando de un ritual pagano donde se corta un abeto, tiene que ser un árbol de hoja perenne que simboliza la inmortalidad y que en su momento los árboles de Navidad, cuando tú colocabas velas en ellos, cada velita estaba representando a una de esas personas que ya no podían estar contigo porque habían muerto o habían fallecido. Bueno, pues ese era el símbolo que tenía el colocar lucecitas desde la época de Lutero, porque Lutero, cuando hace la contrarreforma, utiliza como símbolo de los protestantes el árbol de Navidad, a diferencia de los católicos, cuyo símbolo era el Belén. Bueno, pues ahora los árboles y el Belén conviven en los hogares cristianos, pero el arbolito con sus luces está simbolizando no solo los espíritus que anidan en ese árbol, sino aquellas personas que ya no están físicamente con nosotros, pero que están en espíritu gracias a esas luminarias. O, por ejemplo, los baobab, que es el árbol sagrado en muchísimas zonas de África y que no se entendería sus creencias y sus rituales sin saber las leyendas que están relacionadas con los baobab. O este bosque, ¿no? Ya sabes que es un bosque de Oma, que está en una zona muy concreta del País Vasco, donde Agustín Ibarrola, que es el que ha pintado estos árboles, para darles ese aspecto no solo artístico, sino también sagrado. Está en Cortefudi, bueno, muy cerca de un lugar de los más sagrados que tiene el País Vasco, y no por casualidad Ibarrola nos ha regalado un land art, que se llame, es cuando la naturaleza se convierte en arte. Ya el bosque de por sí ya tiene su tradición sagrada, pero si además lo pintas y lo pintas por alguien de conocimiento como es Agustín Ibarrola, pues muchísimo más, ¿no? Es como si estar muy relacionado con algo que no forma parte solo del pasado, sino también del presente. Bueno, pues yo os animaría a que abrazarais los árboles, que no tengáis ningún tipo de reparo ni de vergüenza, ¿no? Lo que dice aquí, la próxima vez que te sientas solo en una ciudad, sal a la calle, abraza un árbol, que parece que no, pero siempre pasa algo, porque en el fondo lo que estás es entrando en comunicación con la energía, con la savia de ese propio árbol. Y si queréis saber algo más de lo que yo he contado, solo he hecho una pequeña sinopsis de algo que podría ser mucho más largo, os recomiendo este libro que todavía está a la venta, La sabiduría ancestral de las plantas, por Arcopress, y donde cuento, pues eso, muchas de esas cosas que tienen que ver con las supersticiones, con las tradiciones, las leyendas, los mitos, las creencias populares, curiosidades de lo más variopintas. Y me quedo para despedir con una frase de Khalil Gibran. Los árboles son poemas que la tierra escribe en el cielo. Cuando a partir de ahora veamos un árbol y si en algo os ha servido esta charla, no veáis un árbol solo como un elemento del que podemos suministrarnos de madera o del que podemos aprovecharnos de su sombra para echarnos una siesta, o que en algún momento dado ese árbol puede tener su importancia en medicina, sino que veamos el árbol como un ser vivo, como un ser que nos quiere transmitir un mensaje. Si además ese árbol es un árbol maestro, es un árbol de sabiduría, y se sabe que son esos árboles de sabiduría porque son los más longevos o los centenarios o árboles milenarios, son los que están asociados a leyendas, bueno, pues a ese árbol no tengáis ningún reparo en abrazarlo, en comunicarle vuestros deseos, incluso vuestros problemas, porque el silencio del árbol, porque no os lo va a decir con palabras, pero ese silencio de ese árbol, si entráis en sintonía, en comunicación, en vibración con ese árbol, un roble, un haya, una encina, un fresno, veréis que os da la respuesta necesaria. Pero para eso tenéis que entrar en lo que antiguamente se decía en comunión con la naturaleza. Tenéis que saber ver y tenéis que saber sentir. Y os puedo asegurar que la recompensa siempre va a ser muy grata. La naturaleza es sagrada, cada árbol está habitado por un elfo, por una dríada, por un espíritu protector, y no es porque lo diga yo, esto lo ha dicho gente mucho más sabia que yo. Nunca veamos a estos seres como seres inferiores a nosotros. Están ahí para algo, cumplen su función, igual que nosotros también cumplimos nuestra función. La diferencia es que ellos sí saben cuál es su función y a veces nosotros estamos un poco perdidos en este laberinto que llamamos vida. Muchas gracias. Hay una pregunta de Miguel Rodríguez, de mi querido amigo. ¿Por qué se les daban ofrendas sangre en sus diversas formas a los dioses? Hoy es un buen día. Los dioses piden sangre, pero los dioses, desde la Biblia hasta cualquier libro sagrado, para ellos es un alimento vital, pero no la sangre en sí que emana de un animal o que emana de un ser humano. Los dioses aztecas, por ejemplo, son los más característicos. Es por los efluvios que emanan de esa sangre. ¿Habéis oído alguna vez que los dioses quieren alimentarse? Y ellos se alimentan de energías sutiles. Y para ellos lo más sutil que tiene un animal o que tiene un ser humano es su sangre. Ahí viene el mito del vampiro. El vampiro busca sangre, busca la inmortalidad y sabe que en este fluido, sobre todo del ser humano y sobre todo de determinados seres humanos, no toda la sangre es igual, pues a ellos les alimenta y les da la vida, pero para ello a lo mejor te tienen que quitar la vida a ti. Bueno, es esa simbiosis que se suele producir. Si esto pasa en el mundo del vampirismo, fijaros lo que puede pasar en el mundo de esos dioses. Muchos dioses oscuros, porque si necesitáis esa sangre, estoy hablando de los dioses, para ellos poder vivir, mala historia, ¿no? Pero bueno, podría poner muchísimos ejemplos que no tienen que ver con esta charla. Otra de las preguntas es, ¿las personas que abrazan un árbol y se reinician podrían tener que ver con la conexión del hombre con ellos por la necesidad de ambos, de la tierra, el agua, el aire y el fuego, el sol? Pues está claro, cada árbol tiene un código, tiene su energía particular, no es lo mismo la energía de un roble que la energía de un eucalipto. Eso está claro, es evidente, ¿no? No es lo mismo la energía de un árbol que tiene 5 años que la energía de un árbol que tiene 500 años. Entonces, si somos capaces de acercarnos a un árbol de conocimiento, a un árbol sagrado, a un árbol maestro, sí que podríamos reiniciarnos nuestra energía con la suya. Podríamos hacerlo. Pero habría que entrar en consonancia con ese espíritu del árbol. A veces me han preguntado, dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para ponerme en contacto con una hada o con un elfo o con un duende? Bueno, digo, ya lo quisiera yo saber, ¿no? Pero yo sé lo que han hecho personas que sí han entrado en contacto con esos espíritus. Y la forma de entrar en contacto es nivelarte a su energía. Cada energía, ya digo, tiene una vibración determinada, tiene una longitud de onda. Y nos podríamos comunicar con ellos. Y lo que es mejor, beneficiarnos de ellos. Y también ellos se podrían beneficiar de nosotros, cuidado, ¿eh? Ya sabéis que hay toda esa simbiosis importantísima, donde nosotros aportamos o damos, también recibimos. Eso es un poco el sistema que tiene un lugar mágico, un lugar, por ejemplo, que esté asociado a un árbol o a una cueva. Cuando tú vas allá, tú te alimentas de su energía, pero también depositas parte de tu energía. Pregunta, ¿por qué el ciprés es el árbol de la mayoría de los cementerios, al menos aquí en España? Bueno, por una razón, bueno, tiene dos razones básicas. Una, porque es un árbol de hoja perenne. Los árboles de hoja perenne son árboles de la inmortalidad. Al no caer la hoja, se consideran, pues eso, que son inmortales y, por lo tanto, qué mejor lugar que un cementerio donde se piensa en la resurrección de esos cuerpos y de esas almas en algún momento, pues que haya un ciprés. Pero además el ciprés, por su forma, es un Asis Mundi, conecta la tierra con el cielo. Entonces son árboles muy asociados a los dioses, a la divinidad, a lo más sacrosanto. De ahí que también que puedan estar en los cementerios. Sí que hay varias razones, aparte que es un árbol sagrado también para los celtas y para otras culturas ancestrales. Pero sobre todo esas dos, de antena, que sirve de la tierra al cielo, porque en el fondo es lo que se busca, ¿no? Con las almas que tengan que llevar al séptimo cielo, y por otra parte como árbol de la inmortalidad al ser un árbol de hoja perenne. Bueno, no sé si hay más preguntas. Espero no haberos aburrido demasiado. Yo he estado escuchando un eco todo el rato de mi charla, lo cual para mí es muy extraño porque hace que ciertas palabras no las haya vocalizado bien, sencillamente porque me estoy escuchando a mí mismo en eco. Entonces, tengo que poner muchísima más atención a la propia charla porque no sé si os ha pasado alguna vez, pero escuchar tu eco continuamente, siempre con unos segundos de retraso, es muy llamativo y hace que ciertas palabras pues no las acabe de pronunciar bien, pero por esa razón básica, ¿no? Pero bueno, espero que ese inconveniente no haya servido de obstáculo para que haya llegado mi mensaje y que os haya podido transmitir de la mejor manera posible en estos 50 minutos, pues gran parte de esa sabiduría que tiene la naturaleza, que tienen los árboles, que tienen los bosques, que tienen muchísimas plantas y que me he dedicado a investigarlo y a describir algunas de sus propiedades en varios libros que he publicado, entre ellos este último que os he recomendado. Así que sed buenos y cada vez que vayáis a la naturaleza, a un bosque, a una jungla, a una selva, pues tened cuidado con lo que veis, pero también con lo que no veis. También está presente. Muchas gracias, portaros bien y cuidaros. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.